Psicología para todos, con Rafael Cortés. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un martes más en este espacio de Psicología para Todos, en el que todos nuestros oyentes tienen, pues bueno, pues cabida, por supuesto, a través de ese número de WhatsApp, ¿no? Ese 630-35-35-76 y nuestra dirección de correo electrónico programa@oiradio.es. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Un martes más, encantado de compartir ondas contigo. ¿Pilas cargadas para sí, esta semana? Por supuesto que sí. Bueno, pues fíjate, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que afecta a, bueno, yo por lo menos he escuchado que muchas veces a determinadas personas le sucede, ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas de carácter neurológico más frecuentes que hay. Pero para no andar con mucho rodeo, yo creo que vamos a saludar al invitado que tenemos esta semana. Es el doctor Gerardo Gutiérrez, que es médico del Servicio de Neurología del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Y yo creo que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. En primer lugar, agradecerte que compartas estos minutos de radio con todos nosotros. Es un placer, Rafa. Bueno, el tema de las migrañas, ¿no? Un tema que es muy común, ¿eh?, en los pacientes neurológicos. Pues la verdad es que hay varios estudios que se han hecho incluso en España que dicen que las migrañas ocurren más o menos en una cada 8 personas. Y eso hace que sea probablemente uno de los problemas neurológicos más frecuentes que existen. O sea que sí es frecuente. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien, claro, que padece migrañas. Migrañas, sí, sí. O jaquecas. Eso quería comentar yo, ¿no? Para que los oyentes nos ponerles en situación. ¿Es lo mismo las migrañas que la jaqueca o que la cefalea? Vamos a ver, cefalea es el nombre que utilizamos los médicos, ajá, para definir a los dolores de cabeza en general. O sea, que el dolor de la cabeza tiene una cefalea. Sí. Pero la migraña o la jaqueca son dos nombres diferentes para definir el mismo tipo de dolor de cabeza, el mismo tipo de dolor de cefalea, pues son un dolor de cabeza especial. Es interesante porque ayudan un poco a saber también cómo es el dolor de cabeza. Migraña, ¿sí?, viene del griego hemicrania, que quiere decir media cabeza, y jaqueca tiene origen árabe. ¿Sí? Si hay algún árabe parlante, que me disculpe porque seguro que no lo digo bien, pero jaqueca viene del árabe jaquica, que quiere decir media cabeza también. O sea que en el fondo son dos sinónimos para definir el mismo tipo de dolor de cabeza. En este caso, por ejemplo, la migraña, el tema de las migrañas, ¿cómo se origina o qué factores están relacionados con el desencadenante de este problema neurológico? Bien, primero habría que decir que la migraña afecta a determinadas personas. Ajá. Probablemente tiene un origen genético. Sí. Es muy habitual que muchos pacientes con migrañas pues tengan a alguien en su familia que también las padece. Como afectan un poquito más a las mujeres, pues suele ser la madre la que lo padece o la abuela, a veces se salta alguna generación. Con lo que sabemos que seguramente hay algún factor genético. Es decir, uno tiene esta condición que le hace más propenso a sufrir dolores de cabeza de vez en cuando. Uh-huh. Ahora bien, estos dolores de cabeza que se sufren generalmente por algún tipo de factor que lo desencadena. Uh-huh. Y esos factores los llamamos factores detonantes o factores desencadenantes. Y son muy variados. Cada paciente con migrañas tiene un desencadenante diferente o a veces varios. Uh-huh. Por ejemplo, es muy habitual que los pacientes cuando tienen estrés, ¿sí?, tengan dolores de cabeza después. Pero curiosamente no es cuando el estrés es más fuerte. Es decir, si uno, por ejemplo, tiene un examen o ha tenido una discusión con su jefe, uh-huh, o con su pareja, el dolor de cabeza no aparece en ese momento. Aparece cuando el estrés ha desaparecido. Uh-huh. Pero ha tenido que haber estrés. Probablemente el estrés es el factor desencadenante más habitual. Pero hay muchos otros. Muchos pacientes que padecen migrañas tienen la migraña después de haber sufrido, por ejemplo, una exposición directa a la luz solar. Sí. Y son como más sensibles a la luz. Hay otros pacientes que tienen migrañas cuando consumen algún tipo de alimento. Y esto quizás sea interesante hablar de ello porque en general todo el mundo dice, no, si tienes migrañas no tomes chocolate o no tomes vino. Uh-huh. Esto conviene no generalizarlo. ¿Sí? Cada paciente migrañoso tiene un factor que es el, el suyo particular, personal, que desencadena su migraña. Es decir, ajá, si uno tiene migrañas y es el vino, y además a veces algunos tipos de vino, no todos, los que desencadenan la migraña, eso no quiere decir que todos los migrañosos vayan a tener migrañas con ese tipo de vino. Ni siquiera el mismo migrañoso necesita ese factor para tener una migraña. Puede que sea otro desencadenante diferente. Ajá. Y, por ejemplo, hablabas antes del tema del estrés. O sea, ¿hay un componente, llamémosle, psicológico que esté relacionado con el tema de la migraña? Eso es muy interesante. Sí, desde luego el estrés no lo sufrimos todos igual, pero todos sufrimos estrés, ¿no?, de un modo u otro. Es difícil saber si esto se debe a que hay gente más propensa a sufrir el estrés y tiene la migraña, o probablemente simplemente es la predisposición genética a tener la migraña que en esa situación de estrés hace que aparezca. Pero es verdad también que algunos pacientes que tienen migrañas con mucha frecuencia, cuando cambian de vida, y no me refiero a hacer un cambio radical, sino simplemente cogerse unas vacaciones, pues las migrañas mágicamente desaparecen, ¿no? Uno se libera de ese estrés, empieza a dormir lo que necesita, a descansar realmente, y es entonces cuando las migrañas mejoran, ¿no? Habrá gente que nos esté escuchando que a lo mejor piensa o tiene indicios de que le pueda suceder esto. ¿Qué le podemos decir a una persona de cómo identificar o qué pruebas realizar si ante la sospecha, ¿no?, de que podemos tener migrañas? Pues es muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que casi todos los pacientes que vienen a la consulta de un neurólogo con un dolor de cabeza siempre tienen el miedo de tener algo grave, ¿no? Uh-huh. Generalmente se piensa en un tumor. Y yo creo que es importante que la gente sepa que diagnosticamos muy pocos tumores, afortunadamente, los neurólogos. Uh-huh. Es muy raro que además un tumor cerebral empiece dando dolor de cabeza como síntoma. Y cuando lo da, no es el dolor que uno tiene de vez en cuando ha tenido estrés, sino que es un dolor que aparece, que es progresivo, que va más. Es decir, que lo normal es que un paciente con dolor de cabeza no tenga nada grave. Ajá. Los dolores de cabeza tipo migraña, las migrañas generalmente son dolores que aparecen de vez en cuando. Nosotros decimos que son episódicos, uno tiene episodios de dolor de cabeza. A veces los tiene desde que es niño. Sí. Y otras veces empiezan a manifestarse en la adolescencia. En las mujeres es muy habitual, y muchas mujeres que nos estén escuchando asentirán con la cabeza, en relación con la regla, los días antes de la regla, ¿no? Uh-huh. Suelen tener un dolor de cabeza, eso es muy habitual. Y eso explica también que a veces muchas mujeres tengan dolores, sus primeras migrañas, cuando tuvieron sus primeras reglas, y que incluso cuando llega la menopausia y dejan de tener reglas, pues dejan de tener dolores de cabeza, se curan sus migrañas, ¿no? Sí. Y eso sería quizá lo más habitual. Dolor de cabeza intermitente o episódico que se acompaña de una serie de síntomas. La migraña típicamente suele ser un dolor que, como hemos dicho antes, suele afectar a la mitad de la cabeza, más un lado u otro, que generalmente tiene un carácter pulsátil, como si tuviéramos el corazón latiendo dentro de la cabeza, que tiende a ser fuerte, aunque no siempre, afortunadamente, y que se acompaña típicamente de una serie de síntomas que son que molesta la luz intensa. Cuando uno tiene la migraña no quiere ver luces intensas, prefiere estar con los ojos cerrados o a oscuras. No confundir con el que ha venido de resaca, ¿no?, y le molesta que levante la persiana, que dice, tengo migrañas. No. diferenciación. Dolor de cabeza que comparte algunas características con la migraña, ¿no? Se ve que te ha pasado esto. Sí. Puede ser. Bueno, aparte de la fotofobia, también es muy habitual que haya lo que llamamos sonofobia, ¿sí?, que es que los ruidos intensos también nos molestan, ¿no? Uh-huh. Incluso también los movimientos, es decir, el mover la cabeza o simplemente hacer ejercicio hace que el dolor aumente. Uh-huh. Y uno prefiere, cuando el dolor es fuerte, cuando la migraña es fuerte y tiene todos estos síntomas, prefiere estar a oscuras, en una habitación, acostado, en silencio y en reposo. Ajá. La verdad es que es habitual también que haya algún otro síntoma. Algunos pacientes tienen náuseas o incluso llegan a vomitar. Uh-huh. Y yo soy migrañoso. Sí. Y hay una cosa que me pasa con mucha frecuencia es que cuando tengo una migraña también me resultan desagradables ciertos olores. Algunos perfumes, sobre todo, son como demasiado penetrantes y molestos. Eso se le llama a veces osmofobia. Sí, sí. Aprendiendo siempre nuevas cosas aquí en Psicología para Todos. Muy interesante todo este tema. Está mi compañero Raúl asintiendo con la cabeza. Yo no sé si es por el tema de los mareos, de qué, Raúl, a ver. No, por lo que decías que te había pasado a ti. Ah, bueno, lo de la persona, la persona. Claro, claro. Vale, vale, está bien. Bueno, tienes al doctor ahí, si le quieres realizar alguna pregunta tú también. Pues, ¿cómo se erradican esas jaquecas? Bueno, concretamente lo que decimos, porque hay que diferenciar, ¿no?, entre una cosa y otra. Pues la verdad es que erradicar, curar las migrañas, no podemos curarlas. Como he dicho antes, probablemente son genéticas y uno no puede cambiar sus genes, de momento. Con lo que uno nace migrañoso y se muere migrañoso. Lo que sí podemos hacer es, cuando uno tiene una migraña, tratarla bien, adecuadamente, y conseguir que la migraña se vaya lo antes posible. Eso lo hacemos con los tratamientos que llamamos tratamientos agudos, ¿no?, los tratamientos de las crisis de migraña. Y lo más habitual es que con un antiinflamatorio, como el ibuprofeno o el naproxeno, puedan mejorar. Suelen ser los mejores medicamentos. Pero a veces hay otros medicamentos más fuertes que se pueden utilizar. Cuando digo más fuertes, me refiero a más eficaces, también son algo más caros y que requieren además receta, que pueden servir para cortar el dolor de cabeza cuando ha empezado, ¿no? Esos medicamentos siempre es conveniente que los recete un médico, pues un médico de familia o incluso un neurólogo. Y luego están los pacientes que tienen migrañas con cierta frecuencia, que empiezan a hacerse demasiado frecuentes. Ajá. Cuando esto ocurre, nosotros hablamos de que la migraña se ha hecho cronificado, o que de alta frecuencia, decimos a veces. Cuando esto ocurre, ahí sí suele ser necesario ir a ver al médico, incluso a veces al neurólogo, y ahí tenemos que utilizar otro tipo de procedimientos preventivos. Desde hacer deporte, que el deporte sabemos que es una buena forma de aliviar el estrés. Para todo, además, yo creo. Claro, claro. Incluso visitar al psicólogo, ¿por qué no? A veces eso nos puede ayudar. Sí. Intentar ser ordenados en los horarios diarios, sobre todo con el sueño. No dormir bien también puede desencadenar migrañas. Comer bien, no hacer ayunos prolongados. El no comer bien, el estar en ayunas, también puede desencadenar migraña. Y luego a veces utilizamos medicamentos, algunos medicamentos que hay que administrar al paciente durante una serie de semanas o meses, que sirven para que los dolores de cabeza sean menos frecuentes y que también sean más leves y que respondan mejor a la medicación. Incluso la acupuntura se ha utilizado con cierto éxito para reducir la frecuencia de migrañas. Pero curarlos... todavía no, complicado. No somos capaces. Yo apunto en la agenda el tema de momento no podemos cambiar la genética, de momento. Eso me lo apunto en la libreta, que yo que soy un gran investigador de este tipo de temas que siempre me llama mucho la atención, lo guardo para próximas ediciones. Y, ¿hay alguna prueba, doctor Gutiérrez, igual que, por ejemplo, en el tema de, pues bueno, en otro tipo de patologías no neurológicas que se utiliza, pues a lo mejor electromiograma o resonancia, ¿hay algún tipo de prueba en concreta para diagnosticar la migraña o simplemente es en función a los síntomas que presenta el paciente? Bien. Una migraña se puede diagnosticar por los síntomas, como he comentado antes. Si el cuadro es muy típico, los dolores son, pues los habituales, como he comentado, se acompañan de estos síntomas. Aunque hay un síntoma que se me ha olvidado comentar, que es el aura. Luego hablo un poco de ello si tengo tiempo. Pues si se acompaña de estos síntomas típicos, responde bien a la medicación, incluso tiene un hermano o la madre tiene los mismos dolores de cabeza, pues generalmente no hace falta hacer ningún tipo de prueba complementaria. Yo, por ejemplo, como he dicho, yo soy migrañoso, mi padre también, mi hermano también. Yo no me he hecho nunca una prueba de imagen. Ajá. Y me diagnosticaron de migraña. La verdad es que las pruebas las solemos utilizar para descartar, es decir, para asegurarnos de que el cerebro está bien. No hay ninguna prueba que nos diga, esto es una migraña. Ajá. Pero si nosotros tenemos una prueba de imagen, ya sea un TAC o un escáner cerebral o una resonancia magnética, y vemos el cerebro y vemos que está todo normal, pues podemos decir, mire, esto no se debe a otra cosa, así que esto parece una migraña, será una migraña. Ya. 630-35-35-76 y programa @hoyradio.es. Coméntenos, doctor, rápidamente eso del aura, que me ha quedado ahí la duda. Muy bien. Hay fundamentalmente dos tipos de migraña. Las migrañas que se llaman migrañas sin aura y las migrañas con aura. ¿Qué es el aura? Son una serie de síntomas que habitualmente preceden al dolor de cabeza, es decir, aparecen antes del dolor de cabeza. No lo tienen todos los pacientes, solamente uno de cada cinco migrañosos, y no siempre, solamente en algunas migrañas. Y son unos dolores que típicamente son o visuales, que se ven como chiribitas, como lucecitas, ¿sí?, en el campo visual, como cuando uno ha mirado durante mucho tiempo a una fuente de luz intensa y luego se queda como deslumbrado. Sí, correcto. A veces incluso se pierde parte de lo que uno ve, y la primera vez que pasa muchos pacientes se asustan, Dios mío, me estoy quedando ciego. Bueno, y esto suele durar generalmente menos de media hora, en torno a 20 minutos, y después es cuando aparece el dolor de cabeza. Algunos pacientes además tienen síntomas sensitivos, como hormigueos en la mano, que están subiendo por el brazo, incluso llegan a coger parte de la cara y de la lengua, son muy curiosos, que también desaparecen en los 20 minutos, y muchos pacientes cuentan también que son incapaces de expresarse bien, como si se afectara el lenguaje, como si no se pudiera encontrar la palabra adecuada, ¿no? Pierden un poco la capacidad de expresarse bien. Incluso hay auras más raras en las que los pacientes pues tienen incluso parálisis durante un tiempo. Si esto ocurre, hay que consultar siempre a un neurólogo. Y hay, por ejemplo, unas muy curiosas que las llaman las alucinaciones de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí?, en las que los pacientes ven los objetos como más pequeños o más grandes, como si crecieran o encogieran. Y se dice que Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, era jaquecoso, era migrañoso, con aura. Anda. Que tenía estas obras tan curiosas, y que él se basó en sus propios síntomas para escribir pues parte de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, que todo el mundo conoce. Sí, sí, sí, sí. Y esto muchas veces a los pacientes les asusta mucho, sobre todo la primera vez. Pero luego se acostumbran y ya saben cómo es. Y de hecho, hasta cierto punto le ayuda uno a saber que va a venir el dolor de cabeza, puede coger el medicamento y tenerlo a mano. Uh-huh. Y a veces, esto también hay que saberlo, algunas veces los pacientes tienen solamente el aura y no tienen dolor de cabeza. Ajá. Bueno, pues todo muy interesante. Aquí en Psicología para Todos, las migrañas, hemos aprendido qué son, en qué consisten, cómo poder, bueno, pues prevenirlas un poco y el tratamiento a seguir. Doctor Gerardo Gutiérrez, del Servicio de Neurología del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, ha sido un auténtico placer. Lo mismo digo, Rafa. Para otra ocasión, a mí sí que me gustaría tratar otros temas de neurología, porque ya sabes que yo soy un apasionado de la neurología y de la neuropsicología, de las dos cosas. Así es que nos emplazaremos para otro día, ¿de acuerdo? Muy bien, será un placer. Un abrazo muy fuerte. Otro, y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Y muy interesante, Raúl, ¿eh? Pero muy mucho, ¿eh? Esto de la aura a mí me suena. Yo creo que yo he padecido esto, ¿eh? Escuchando ¿tú atentamente tienes al una doctor. Aura. Sí. No, en serio, ¿eh? Yo creo que sí, a mí me ha pasado. Pero sin esa jaqueca o migraña, ¿sabes? Pero sí, esos síntomas los he padecido yo alguna vez, creo. Fenomenal. Bueno, pues con esta sintonía nueva este año aquí en Psicología para Todos nos despedimos. Hasta dentro de 7 días, que se van a pasar volando. El martes que viene estamos aquí en Psicología para Todos. Gracias, Rafa. Un abrazo a todos. Adiós.